¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto este día martes, que es martes 21, creo. ¿Sí? Es 21, 22, ya no me acuerdo. Pero yo los saludo a ustedes con mucho gusto, con la ayuda de mi nieto Gustavo Adolfo. Mire, estaba yo revisando este fin de semana la mayoría de las publicaciones que se editan en la capital de la República, pero que tienen presencia nacional. Algo que de veras se irrita es la forma en que Peña Nieto ha asignado contratos multimillonarios a 8 de sus amigos del grupo Atlacomulco. Tal vez uno no nació en Atlacomulco, como Hinojosa Cantú, el de la Casa Blanca, pero ahí está vecindado y ahí está adherido. Ahí está adherido. Seguramente no vive en Atlacomulco, ha de vivir en las Lomas de Chapultepec también. Pero ahí ha echado raíces por los negocios que ha hecho para mí con Peña Nieto. Lo de la Casa Blanca es algo muy notorio, muy evidente y que generó un escándalo. Ha habido recortes para el año entrante en el presupuesto 2017 en materia de educación. Qué incongruencia, ¿verdad? Una educación de calidad, pero con recortes en materia de salud, en muchos otros rubros, pero no en el aeropuerto, que es un negociazo terrible, bárbaro, salvaje, digo yo, un negociazo de veras lo del aeropuerto. Y si usted me lo permite, quiero leer un artículo de Iván Restrepo, que se llama En Puerta, un nuevo despojo a la nación. Dice, el lunes pasado referí en este espacio cómo afectarán las obras del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el exitoso proyecto de regeneración ecológico que llevó a cabo hace un cuarto de siglo el ingeniero Gerardo Cruickshank en el lago de Texcoco. Varios lectores me ofrecen ahora más datos sobre lo negativo de establecer en el oriente de la Cuenca de México dicha terminal aérea. Por principio, se cierra la posibilidad de conservar otras zonas hoy arboladas o dedicadas a la agricultura y que por cientos de años han propiciado la recarga del acuífero de la cuenca. Serán utilizadas para la infraestructura del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, convertido en un imán para la formación de nuevos asentamientos humanos y las más diversas actividades industriales, comerciales y de servicios, todo un filón de oro. Los funcionarios y empresarios que conocen todos los datos del proyecto gubernamental más importante del actual sexenio pasan por alto los efectos negativos que sobre la población y los recursos naturales ocasionará la transformación radical de una extensa porción del oriente de la cuenca. El gobierno federal asegura que no será así, pues, por el contrario, realizará obras de conservación ecológica de tal magnitud que darán como fruto un medio ambiente más favorable para todos los que viven en la mega urbe. ¿Quién le va a creer al gobierno federal? Mensa de Peña Nieto, por favor. Sin embargo, todo apunta a que dicha expansión urbana y económica estará marcada por la anarquía y la falta de planeación. En términos del medio ambiente, millones de habitantes verán agravados los problemas que ya padecen en calidad del aire, dotación de agua, movilidad urbana y salud. El mismo lunes en que mencionaba el fin del ejemplar proyecto del ingeniero Gerardo Cruickshank, se supo que el costo, escuche usted, se supo que el costo de la construcción del nuevo aeropuerto aumentó 11 mil millones de pesos. Ahora asciende a 180 mil millones de pesos. Una locura. Las obras de infraestructura aeroportuaria incluyen el edificio de la terminal, la torre de control de tráfico aéreo, las tres pistas proyectadas para la primera fase y todas las instalaciones auxiliares. Registraron un incremento similar y costarán poco más de 135 mil millones. no son las cifras definitivas de la mega obra que deben estar funcionando en octubre de 2020. Claro que no son definitivas, siempre van a estar aumentando. Como en el caso de otros grandes proyectos, al final salen muchísimo más caros de lo presupuestado inicialmente. Cabe agregar que 58%, esto es criminal, 58% de la nueva terminal se va a financiar con nuestros impuestos, el restante 42% a través del mercado de bonos. Este 58% de la nueva terminal se va a financiar con nuestros impuestos, ¿para qué? Para enriquecer a los amigos de Peña Nieto y al propio Peña Nieto. No me diga usted que una gente fregada viaja en avión. 58% de la nueva terminal se va a financiar con nuestros impuestos, y repito, soy obsesivo, reiterativo, ¿para qué? Para seguir enriqueciendo a los 8 amigos de Peña Nieto que han salido más favorecidos. Y por si no bastara todo lo anterior, se denuncia que el gobierno de Enrique Peña Nieto obsequiará a la organización Antorcha Campesina, grupo de presión al servicio del Partido Revolucionario Institucional, 2 millones de metros cuadrados pertenecientes a la nación, con el fin de que construya un parque industrial aledaño a la nueva terminal aérea. Quien revela lo anterior no es un simpatizante de López Obrador, por el contrario, es personaje distinguido del Partido Acción Nacional, José Luis Luegue, titular en el sexenio de Felipe Calderón de la Comisión Nacional del Agua. En una entrevista publicada el 6 de agosto pasado por el semanario Proceso, Luegue detalla al reportero Álvaro Delgado los pormenores de lo que llama nuevo robo a la nación para beneficiar a dicha agrupación política, en este caso a Antorcha Campesina del PRI. El citado parque se construirá en el municipio de Chimalhuacán. Luegue revela que cuando él era director de la Comisión Nacional del Agua, Luis Miranda Nava, entonces secretario de Gobierno de la administración de Peña Nieto en el Estado de México, le propuso el cambio de uso del suelo de parte de lo que es una reserva natural para construir allí el citado parque, a lo cual se negó. Recientemente el presidente de la República designó a Miranda Nava secretario de Desarrollo Social en reemplazo de José Antonio Meade, hoy titular de Hacienda y Crédito Público. Cuando Luegue hizo esta denuncia, Miranda Nava era subsecretario de Gobernación, el hombre de confianza de Peña Nieto en Bucareli, y aunque Luegue pidió ya la intervención del Senado para evitar este despojo a la nación, todo indica que sigue en pie el plan para entregar dicha superficie a Antorcha Campesina. Se evitará si las organizaciones civiles, sociales y políticas exigen a los senadores cumplir con su deber. Este es un negociazo, un super negociazo, tal vez el negocio más importante de Peña Nieto con sus amigos. Por cierto, mire, también lo que publicó el número más reciente de Proceso. Dice, las fortunas mexicanas del peñanietismo. No se podrá acusar al presidente de la República de no generar riqueza en su sexenio, aunque solo sea por el compacto grupo de empresarios del Estado de México que durante su administración han acumulado fabulosas fortunas con base en contratos federales. Un recuento de las obras del Plan Nacional de Infraestructura, las asignaciones de contratos y sus costos revela que el presupuesto se ha derramado generosamente en las empresas de 8 paisanos y amigos de Enrique Peña Nieto. En menos de 4 años, 8 empresarios del Estado de México diversificaron sus negocios y prácticamente todas las áreas en que el gobierno asigna contratos, contra la lógica empresarial cuya tendencia mundial es hacer la especialización. Este grupo invierte lo mismo en obra pública que en la venta de desayunos escolares, en el sector energético y en guarderías subrogadas. Sus dominios ya son nacionales, operan carreteras y puertos, poseen líneas de autobuses, camiones de carga y aviones, tienen medios de comunicación y hospitales públicos. Alguno es dueño de un banco y de hoteles de gran turismo en playas, mientras otro opera telefonía y tiene gaseras. Pero bueno, ya no voy a leer todo, solo voy a dar algunos nombres. Ahí está Carlos Janrón y su hijo Carlos Jan González. También está David Peñalosa, Alanis, con, pues qué bárbaro. Son 25, 30 mil, 40 mil millones de dólares la fortuna de todas estas personas, de cada una de ellas, no nada más de uno. Ellos forman el mencionado grupo de exitosos mexiquenses junto con Juan Armando Hinojosa Cantú, pues sí, el de la Casa Blanca. Están Roberto Alcántara Rojas, Luis Ernesto Yanuar Macice, Alfredo Miguel Afif, Carlos Peralta Quintero. La mayoría de estos hombres de negocios son identificados con el grupo Tlacomulco y su cercanía con Peña Nieto es por demás conocida. Tres de ellos incluso estuvieron implicados en los escándalos que deterioraron la imagen presidencial. Hinojosa por la llamada Casa Blanca, San Román por la Casa de Ixtapan de la Sal y Miguel por las oficinas de Transición. Bueno, esos no tienen... Bueno, el que no la tiene es Peña Nieto. Este es el que no tiene vergüenza ni indignidad, menos la punta de lambiscones de senadores y diputados que cierran los ojos, agachan la vista como mansos corderos, pero también son unos ladrones, con algunas excepciones, pero también son unos ladrones sinvergüenzas que por eso les callan la boca y tienen que aceptar todo. Fíjese, estos varones mexiquenses a los que he mencionado poseen juntos más de 145 empresas a través de las cuales acumulan concesiones de transporte, extracción de agua, producción de electricidad, permisos aduaneros y de importación, incluso de residuos peligrosos, usufructúan playas y son proveedores del gobierno en muchos rubros. Me salto. Con todo, los potentados del Estado de México no dejan ir obra ni programa emblemático. En uno de los proyectos de construcción más relevantes del sexenio, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, participa la peninsular compañía constructora subsidiaria del grupo Hermes de Janrón y también Tracotamsa, una firma de prosperidad reciente cuyo dueño es primo de Juan Armando Hinojosa Cantú. Bueno, ya no quiero ni seguir porque esto lo enerva a uno, lo molesta, le genera indignación. Qué poca vergüenza de veras del presidente Peña Nieto y qué poca madre de diputados y senadores que cobran cuantiosas cantidades y nada dicen para frenar estas cosas, estos grandes negocios. Por cierto, estamos a unos cuantos días de que se conmemoren 2 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y nada se sabe de ellos. Únicamente, yo me acuerdo de hace años de un libro que leí que les recomiendo a los abogados y a los que no lo son. Es un libro que lo lee usted en un día, pero tiene muchos días para reflexionarlo, el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, que se llama Los Simuladores del Derecho. ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, Tomás Cerón de Lucio, que lejos de ser despedido, sometido a investigación, solamente removido para ascenderlo cuando fue sorprendido allá en el río Cocula, en Iguala, manipulando las escenas donde supuestamente fueron arrojados los restos óseos de parte de los jóvenes de Ayotzinapa, inventando mentiras, construyendo fábulas para engañar a la gente sin la menor sensibilidad y menos la tiene Peña Nieto? Señor Tomás Cerón de Lucio, quien debería ser castigado, procesado, no, ahí está muy contento en otro cargo de mayor relevancia cuando ocultó evidencias, pero además soltó en aquel entonces una mentira monumental diciendo que el grupo de expertos internacionales dependientes de la ONU habían estado presentes en esas diligencias del rescate de esas osamentas, cuando ellos declararon que no era cierto, que ellos nunca estuvieron presentes. Así es que todo manipuló. Ahí está el caso también de Nochixtlán, Oaxaca, sin esclarecerse, aunque ahí están las fotografías y los videos, que fue la gendarmería de la Policía Federal, la que asesinó, la que acribilló a la gente, y tampoco se ha sancionado a nadie. Aquí en Michoacán no me olvido, no nos vamos a olvidar del asunto de Apatzingán, donde la Policía Federal también masacró gente inocente y tampoco nadie ha sido castigado. El asunto de Tanuato, Ecuandureo, también con más de 40 muertos, nadie ha sido castigado. ¿Podrá vociferar el gobierno, ladrar, que tienen a más de 100 detenidos? ¿Podrán tener a medio país? Pero la verdad no la quieren decir, la verdad la ocultan. Aquí hay intereses mucho, muy poderosos para que esto no se conozca. ¿Fue el ejército? ¿Por qué se oculta toda esta situación? Los saludo con afecto a todos ustedes.